ti, a ti, tan solo a ti, yo siempre adoraré. Y no sé si al fin un día lograré que vuelvas junto a mí. Ya probé tus besos dulces, supe de tu abrazo bueno y no me resigno a la idea de que nunca volverás a mí. Sé que solo a ti tan solo a ti, yo siempre buscaré. Mares cruzaré, al tiempo detendré, con tal de que otra vez vuelvan nuestras almas a entenderse como ayer. Porque sé que solo a ti tan solo a ti, siempre amaré. Yo siempre buscaré. Con tal de que otra vez vuelvan nuestras almas a entenderse como ayer. Porque sé que solo a ti, tan solo a ti, siempre amaré.